Hace mucho tiempo en la bella y remota antigua Grecia, hubo una época dorada de dioses poderosos y héroes extraordinarios. Y el más grande y más fuerte de todos ellos fue el poderoso. Bueno, no era en la antigua Grecia, era en el lejano reino de Almagro, ahí en las inmediaciones de la Mare 873, en un lugar tan, pero tan místico que ningún celular tiene señal. Fue allí en el reducto de FM La Tribu donde nació la bicicleta más intrépida del oeste, aquella que no transita caminos, los hace. Fue ahí donde nació... ¡Sí, vale, puesto! Tengo... Soy yo. Te meto el cabezazo y hago la copia, a ver. No sale. Cuando quiero, no sale. Cosa que yo a veces pienso en el programa de radio muy de vez en cuando. Y sobre todo en estos comienzos que tenemos con vos, sobre todo. Que me encantan tener. ¿Te gusta mucho el comienzo y el final? Sí. Son los momentos que vos pensás. Como buenas cosas de la vida, el medio es una excusa para el comienzo y para el final. Ay, de todas maneras, yo pienso... el tono de lo que quiero decir. Me parece y lo lindo que sería que se escuche como yo quiero que se escuche. De todas maneras, no tengo puta idea qué decir. Y como diría un grande, mejor callar y parecer un tarado que hablar y confirmarlo. Arranquemos ya lo puesto. Che, ahora hacemos la conversación esa pedorra, ¿no? ¿Cómo es? Sí, ¿cómo es? Por ejemplo, por ejemplo, cuando está el helado, ¿cuál te elegís primero? ¿Dejás dulce de leche para el final o el principio? No, yo pongo dulce de leche abajo. Yo no pido dulce de leche. ¿Qué? No, cago. Elige vainilla y frutilla, horrible. No, limón y chocolate. Limón y chocolate. Zafa, pero sería y que... Y lo mismo el orden, ¿eh? Zamballón. Es complicado, mucha pasa de uva, es como que digo... La heladería habla mucho de... No, igual, yo siempre dulce de leche. Dulce de leche abajo y algo arriba. Bueno, me parece que hay gente que quiere empezar un programa en serio, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? No sé si viene. Llévalo puesto. Hola, soy Ricardo Alfonsín. Llévalo puesto. Estuvieron al aire recién hablando Esteban Vignovich, Fernando Sete y Lucía Sabini, Fraga. Y además que tenemos a nuestro pulpo manotas, al salvavidas de llevarlo puesto, que es nuestro operador Pato, que realmente transpira la camiseta para que esto salga relativamente prolijo. La pucha. Parece ser que algunos no han entendido lo que está pasando en la República Argentina. 200 programas y todavía no sabemos cómo carajos definirlo. ¿Es ese hecho radial difícil de catalogar o la primera mañana informativa de La Tribu? Tal vez magazine de contrainformación. No tengas miedo, Pepe. Como sea, Llévalo puesto tiene ese algo que hace que una manga de desquiciados y desquiciadas madruguemos todos los días para producirlo. No, es una burrada eso. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de La Tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Viernes 25 de noviembre. Martes 11 de octubre. Miércoles 14 de septiembre. Los más perucas no hacemos compañeros, los más radichetas dicen otras cosas. Nuevos compañeros de la mañana de Llévalo puesto. Martes 23 de agosto, bienvenidos. Gracias, querida. Tu grupo de amigas, Caro, tiene... Bueno. ¡Ay, mata, fe! Yo no soy, a ver, vamos de una, a ver quién es. Me chupan los dos huevos. Títulos. En Llévalo puesto. Felicitaciones a la provincia rebelde, ya tenemos 29 Copas Américas. Sigue la resistencia de la fuerza de Gaddafi en algunas zonas de Libia. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Franco Galdini, él es periodista y está en la propia Libia. Emilio Modesto Guerrero, periodista y analista internacional venezolano. Vilma Ripoll, dirigente del MST en Proyecto Sur. Vladimir Mirabal Regueiro, él es el segundo jefe de la misión de embajada de Cuba acá en Argentina. Julián Boxer, que es investigador argentino y está residiendo en la propia Bolivia. Martín Ogando, sociólogo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ignacio Kotzer, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Juan Carlos Giordano, es dirigente de Izquierda Socialista y abogado del Pollo Sobrero. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Este es el final de la bajada de línea. Luis Campos, la columna sindical Pablo Anta, la columna de análisis político TPI, la columna de economía Jessica Giacobbe, la columna cultural en Llevalo Puesto. Atención, usted se encuentra fuera del área de coyuntura. Informes especiales de Llevalo Puesto. Caletazo, caletazo, venimos en Llevalo Puesto, esta segunda media hora de este programa de viernes. ¿Reconocés que nos moríamos ambos por decir aletazo al aire? Sí, disculpame, te primería. Me primeriaste. Aletazo es qué olor a chivo, pero en Costa Rica. ¿Por qué? O sea, inventan tantas palabras. Porque el castellano puro es el nuestro. Dejémonos de joder. Claro. El de los porteños. O sea, más claro, echale agua. Vamos a, hablando de aletazos, Luz Sabini, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿Vos tenés gracias. Aletazos, Luz Sabini? Entonces, que tengo complicado. Su informe ahora. Ah, yo pensé que te hace un aletazo. Bueno, aletazo se murió. Ahora la tercera parte del informe de la ley de radiodifusión, la 26.522, es la que vamos a escuchar ahora. Y después de sudar la camiseta la hora entera, hacemos el pase magistral. Te va lo opuesto, te va lo opuesto. A la mierda con todo, yo me quedo esperando tu boca, que se entregue y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta. Que perdí cantando esta rumba que hice para ti. ¡Bravo! ¡Genios! Bravo. Muchas gracias.